Buenos días a los oyentes del informativo de Farco. La situación de los trabajadores cartoneros de la ciudad de La Plata es complicada desde hace un tiempo. Hace un mes se privatizó la recolección de residuos reciclables, que es lo que los cartoneros recolectan. La empresa de Sur se hizo cargo de la recolección y esto afecta directamente a los trabajadores que recorren las calles de la ciudad. Los trabajadores piden que se cumpla la ordenanza 10.661. Rodrigo Bernales, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuenta de qué se trata la ordenanza. Esa ordenanza más o menos funcionaba en la gestión anterior con un sistema de 6-7 cooperativas en las cuales a cada cooperativa, con sus galpones, prensa y demás, se le entregaba bolsas verdes que son las que tienen el material reciclable. Esa ordenanza con este nuevo gobierno ni siquiera se tuvo en cuenta, se desarticuló todo lo que es el sistema de reciclado. Entonces nosotros pedimos la implementación, que ahí hay un régimen, o sea, exige que haya un ente regulador, tanto, o sea, del Estado como de la municipalidad, como por parte de nosotros, un registro único de trabajadores, que es lo que venimos impulsando para que se reconozca el trabajo, asistencia médica veterinaria para los caballos, o sea, varias cuestiones que nosotros presentamos también en un proyecto como Federación de Cartoneros. Entonces, aplicando esa ordenanza, se cumplirían también nuestro objetivo. Desde la municipalidad, sin escuchar los reclamos de los trabajadores, planean entregarles bicicletas eléctricas para que no usen la tracción de los caballos para recorrer la ciudad. Lo que la municipalidad no tiene en cuenta es que las bicicletas necesitan ser recargadas con corriente eléctrica y muchos cartoneros no cuentan con electricidad en sus hogares. Los trabajadores proponen dialogar con los vecinos sobre la separación de residuos y quizás coordinar algún horario para que ellos mismos retiren los residuos reciclables de los domicilios. Escuchamos a Rodrigo Bernales, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nosotros estamos en vías de implementar un programa de promoción ambiental en el cual los propios compañeros y las compañeras van puerta por puerta explicándole al vecino o a la vecina cómo tiene que separar, cómo tiene que reciclar. O sea, nosotros, independientemente de lo que si el Estado nos reconoce o no, nosotros tenemos que salir a comentarle a la sociedad cómo es el trabajo de los carreros y de los cartoneros y cómo se tiene que separar. O sea, no hay nadie mejor que un compañero que trabaja hace más de 40 años con los materiales reciclables, que explique el tratamiento y cómo separarlo para poder utilizarlo mejor. Los trabajadores resaltan la importancia del diálogo entre los vecinos y los carreros y cartoneros para trabajar sobre residuos reciclables. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.